Hoy, Jueves Santo, la verdad es que son tantas las cosas de las que habría que hablar que uno tiene que hacer elección. Son tantos los misterios que se ponen a nuestra disposición del sacerdote que, sinceramente, uno dice, pues, ¿cuántas de tantas cosas tan importantes son las que tendrían que salir en el sermón? Porque la instauración de la Santa Misa es una cosa tan sagrada, y cuando además uno piensa que esa misa que después será celebrada por arzobispos, con reyes arrodillados bajo bóvedas de catedrales, en cálices de oro, con todo tipo de piedras preciosas, con todo tipo de ritos dentro de la Iglesia, no solo el rito romano, sino en la antigüedad, en la Edad Media, pues con el rito céltico, el rito gótico, etcétera. Cuando uno piensa que todo eso comenzó con una simple cena en una sala con 12 personas y allí tumbados junto a la mesa con el cordero, los panes, pues uno dice, qué curioso. Y sin embargo Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar después. Sabía que aquel rito tan sencillo era así porque después iba a ser como una semilla que se extendería, se haría grande, se llenaría de ritos, de ropajes por parte de los sacerdotes, todo para expresar una realidad, la sacralidad de ese misterio de la Eucaristía. Todo solo para expresar lo sagrado que es eso. Una pobre Eucaristía celebrada en una selva con un sacerdote, pues, bueno, sobre un altar improvisado y apenas con nada, es lo mismo que una misa bajo el baldaquino de San Pedro y con todos los cardenales alrededor y un coro de 100 personas. Es lo mismo. Lo único que lo segundo nos hace que nos entre más por los ojos y por los oídos la importancia de ese acto verdaderamente sagrado, de ese misterio grandioso que es el cuerpo y la sangre de Cristo, el milagro de los milagros, el gran tesoro de la Iglesia, el tesoro, la presencia de Jesús a través de los siglos corporalmente. Cuando a veces se habla de la magia y cosas así, esto es algo muchísimo más importante que la más importante de las magias. Es un rito que no tiene igual en la imaginación de nadie, de nadie. Poder traer a Jesús encarnado sobre un altar, a la simple voluntad del sacerdote diciendo la fórmula. Se dice la fórmula y el pan se transforma. Y allí está. Eso es algo tan grandioso que es el poder de Dios entregado a los hombres. El poder de Dios para eso, solo para eso, claro. Pero fijaos lo que eso significa. La Iglesia siempre ha tenido a su lado a Jesús, pero totalmente a su lado. Y los representantes de Jesús le han tenido allí para hablar con él siempre que han querido, para pedirle consejo, para pedirle que les ayude, mil cosas. Por eso, hace 3 días acabé por fin la biografía de Himmler, esa que os dije ya hace casi un mes, pero es que tenía 800 páginas y hasta que la he acabado he necesitado muchas noches. Y después de ver todo el ascenso del Tercer Reich, después de ver cómo empiezan a invadir un país y otro, va cayendo todo, no hay nada que se les resista, al final, en las últimas páginas, cuando ya todo se iba desmoronando lentamente, Heinrich Himmler, le comentó a su médico, con el que tenía muchísima confianza, le comentó: al final la Iglesia ha vencido. De pronto le hizo este comentario al doctor Kersten. Esto. El hombre estaba metido en todos sus pensamientos, el jefe de las SS, y al final la conclusión de todo era eso: la Iglesia ha vencido. La Iglesia era más fuerte. Y fue en ese momento cuando decide liberar a 25 sacerdotes de un campo de concentración. Y le comenta al médico: ¿cree usted que rezarán por mi alma cuando yo haya muerto? Es un comentario impresionante, impresionante. Pues esto no debe extrañarnos, debe admirarnos el poder de Dios manifestado otra vez más. Pero no debe admirarnos, Jesús está a nuestro lado, al lado nuestro. Y no permitirá que las cosas vayan más allá de lo que Él quiera permitir. Así que tenemos un poder formidable, formidable, total. Jesús a nuestro lado. Fijaos con qué entusiasmo iba el pueblo del antiguo Israel con el arca de la alianza. No tenía miedo en el desierto a nada ni a nadie, porque el Señor de los ejércitos estaba con él. Pues nosotros tenemos a nuestro lado a Jesús, y por lo tanto podrán caer en la batalla más o menos, podrá haber más traiciones o menos, podrá incluso desaparecer la Iglesia de un país entero. No pasa nada, tenemos al Señor con mayúscula, el Señor. Señor que cuyos soldados luchan en esta tierra porque el reino de Dios se implante. Los soldados de Cristo, y todo cristiano es un soldado de Cristo, especialmente desde la confirmación, luchan porque el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Él es rey, pero ese reino no se ha establecido. Todavía hay una lucha. Y por lo tanto, en esa lucha puede haber avances y retrocesos. Las líneas pueden ir muy lejos, para mal, ¿no? Pero lo que no podemos es perder. Eso es lo único que no puede pasar. Con lo cual, y además, cada uno tampoco puede ser derrotado. Puede desaparecer la Iglesia de un país entero, de Francia, de España, de Alemania. Pero yo, cada uno de nosotros, no puede ser derrotado si no quiere. Cada cristiano es como un castillo, como una fortaleza inexpugnable. Ya puede estar rodeado de enemigos. Y los enemigos de la religión son muchos, unos intelectuales, otros sensuales, el mundo, el demonio, la carne, con todos sus ejércitos y todos sus ataques y todos sus ardides. Pero cada cristiano es una fortaleza. Una fortaleza en la que entra literalmente el Señor de esta guerra, que es Jesús. En la comunión entra. Entra en esa fortaleza y dice: ánimo, yo estoy con vosotros, yo os ayudo. Guerrear esta lucha espiritual en la que os he puesto. Y eso es un cristiano, eso es un cristiano. El que batalla la lucha de Dios, primero en sí mismo, venciéndose, primero. Y después, incluso conquistando las almas para Jesús, el Señor. Porque aunque Jesús es rey, no es desgraciadamente el Señor de todas las almas. Algunas almas han escogido a otros como sus señores. Él es rey, pero una cosa es ser rey y otra cosa es señor de un lugar en concreto. La realeza implica derechos. El señorío implica el dominio efectivo. Por eso en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Si fuera rey y ya estuviera el reino de Dios en todas partes, no haría falta que se lo dijéramos. Pero sí que se lo pedimos, porque no está ese reino en todas partes. No reinan todas las almas, ni es Señor de todas las almas. Y si nos queremos llenar de fuerza para ganar primero en nosotros mismos y después en la conquista de los demás, la Eucaristía es el arma más importante, la que más nos llenará de fuerza. Sobre todo la contemplación de Jesús en el Sagrario, y después de contemplarle mucho, y de adorarle, y de hablar, y de recibirlo. Entonces es cuando hace su efecto. Cuando de verdad uno le recibe como lo que es, no como una rutina, como una de miles de comuniones, porque toca, pero enseguida uno se despista. Cuando se recibe a Jesús hay que concentrarse en la conversación con Él, porque en ese momento está dentro. En ese momento está dentro del castillo de nuestra alma. Fijaos que Santa Teresa de Jesús habla del castillo que tiene muchas moradas, ¿eh? Y efectivamente vemos castillos con grandes murallas, torreones, varios recintos de muros que son inexpugnables. Otros castillos son muy buenos, pero tienen una brecha. Y en cuanto esa brecha sea cerrada, el castillo será lo que tiene que ser. Y toda su fortaleza se manifestará, pero a veces hay una brecha. En otras personas, desgraciadamente, hay que rehacerlo todo, apenas hay nada. Pero al final, todo el terreno alrededor del castillo será el reino de Dios, que se instaurará en todas partes. Y entonces será cuando veremos lo que custodiábamos en nuestros baluartes, esa luz pura del alma que no se puede pagar con dinero, que solo el que la tiene disfruta de ella, no los demás, que es fácil ridiculizarla, que es fácil perderla, pero que el que la tiene sabe el tesoro que tiene. Ese día de la victoria final de Jesús, en que vendrá sobre la tierra y ya no tendremos la Eucaristía como la forma blanca que será mostrada dentro de unos minutos en estos ritos sagrados, ya no será la forma blanca, sino será el mismo Jesús, con su cara, con su rostro, con su gesto, el que se encontrará con cada uno de vosotros. No sé si os habéis parado a pensar que puesto que tenemos toda la eternidad por delante y el número de los hombres está limitado, fijo, y al final ni uno más, cuando nazca el último hombre, en el último día, no sé si os habéis parado a pensar que, dado que tenemos toda la eternidad, nos encontraremos con Cristo uno a uno y recibiremos sus palabras y su mirada. Y me dirá aquella homilía del Jueves Santo del año 2004, tal, y eso y lo otro. Nos comentará cada cosa, tendremos todo el tiempo. Lo que no nos va a faltar es tiempo. Y si ahora podemos hablar con Él y estar con Él recibiendo la comunión, también entonces. Y uno a uno, a uno les dirá, ojalá te hubieras esforzado más. Ojalá, a A otro le dirá, muy bien, solo felicitaciones. A otro, fenomenal, pero esto no, esto no. Cada uno recibirá las palabras concretas y agradecerá los actos concretos. Todavía estamos detrás del velo que no nos permite ver, pero Jesús estará aquí. Estará aquí. Ahora mismo, Jueves Santo, el sagrario está vacío. No está. Aquí Jesús está, la Santísima Trinidad, en espíritu, llenando este templo en el que subía el incienso y en el que arden las velas. Pero no está Jesús corporalmente. Dentro de unos minutos estará aquel del que ha tratado la homilía. Y podréis hablarle. Y él os escuchará. Como un rey en su trono, así desde el altar, él os escuchará. Así que preparaos para ese momento con la máxima adoración. Adoradle, decidle que la amáis, que os arrepentís de lo malo y que estáis deseando empezar esa batalla para venceros primero a vosotros mismos y después para lograr muchas victorias. No sé si a alguno de vosotros le hubiera gustado ser soldado, pero puede ser soldado, puede ser. Nada más, que todos nosotros en este día tan sagrado nos pongamos completamente en la situación de pensar que estamos aquí en el palacio de Dios, que eso es cada iglesia, delante de Jesús, delante del Rey de Reyes, aquel que entró en Jerusalén aclamado y que ahora lo vamos a tener para nosotros, los que estamos en este recinto sagrado. ¡Qué gran privilegio! Que todos nosotros adoremos con todo nuestro corazón.